Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, ¿qué tal a todas nuestras radioescuchas, a todos nuestros radioescuchas? Ya estamos iniciando una vez más una nueva edición de Mujeres Alterando el Sistema. Gracias a todos los que nos sintonizan, a los que están conectados en la radio de la Casa de la Cultura. Les recordamos que hoy vamos a estar conversando sobre lo que es el software libre. El porqué de esta temática: esta semana estamos, a propósito de este mes, de estas fiestas, de este mes tan agitado, estaremos conversando sobre el consumismo. Entonces, en ese sentido, hay que mirar también las alternativas que se van generando dentro del propio sistema frente a toda esta práctica, que no solamente tiene que ver con el consumo de cosas materiales, sino también se consumen sentimientos, cosas espirituales, ¿no? Entonces, les recordamos también que las líneas están abiertas, cualquier opinión, cualquier comentario los pueden hacer llamando al 2209-2220966, perdón, me equivoqué el número ahí. Ahorita, antes de comenzar, nos vamos a escuchar dos audios para un poco a partir de ellos reflexionar sobre nuestro tema de hoy. Mito mata. Los artistas se van a morir de hambre. Esos piratas de internet bajan música sin pagar. ¡No respetan el copyright! Mata el mito. Escucha bien. De cada $1,000 ganados por la venta de discos, solo 23 van para los artistas. Yo publico gratis mi música en internet. Así la gente me conoce y va a mis conciertos, brother. Ahí es donde gano dinero para vivir y seguir cantando, ¿entiendes? ¡Viva el copyleft! ¡Viva el copyleft! Cultura libre, derechos compartidos. El mito mata. El copyright, derechos reservados, es lo único que protege a los artistas de que les roben sus obras y que puedan vivir del arte. Mata el mito. El copyleft, derechos compartidos. Una nueva forma de difundir la cultura. El artista también tiene protegida su obra y gana dinero. Yo soy un artista copyleft. Difundo gratis mis obras en internet, pero igual compran mis libros de papel. Por internet me conoce todo el mundo y me invitan a charlas, a escribir artículos en revistas. ¡Viva la cultura libre! Cultura libre. Derechos compartidos. Y bueno, un poco nos plantea el tema, estos dos audios, el tema de hoy, el tema del software libre, vinculado con el tema de los derechos de autor, con los poderes monopólicos que de alguna forma intentan extender el control sobre todo tipo de producto que la sociedad en conjunto genera. Antes de empezar, queremos enviarle un gran saludo a Daniel, que ha estado de vacaciones. Hoy nos está ayudando en controles Andrés, en la cabina. Y bueno, primero es necesario un poco, para adentrarnos en el tema, hacer una breve definición de lo que es el software. Según algunas normas internacionales, El software es un conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y todo lo que tiene que ver, lo que está asociado y que forma parte de las operaciones de un sistema de computación. Hay que considerar que, bueno, esta definición, el concepto de software, va más allá de los programas de computación en sus distintos estados, digamos, ¿no? Implica también los códigos fuentes, los códigos binarios y ejecutables y también toda la documentación que sirve para procesar e incluso modificar aquellos programas, ¿no? Entonces, el software libre entonces significaría que primero hay que hacer una distinción, ¿no? A veces solemos asociar software libre con software gratuito. A veces tendemos a identificar estas dos cosas como iguales, ¿no? Pero ya vamos a ver por qué no es así. Software libre significa que se respeta la libertad de todos los usuarios que adquirieron cualquier producto, ¿no? Y por lo tanto, una vez obtenido aquel producto, se puede usar, copiar, estudiar, modificar, redistribuirlo libremente de varias formas, ¿no? Averiguando un poco, preparándonos para el programa de hoy, según la Free Software Foundation, el software libre se refiere a la seguridad de los usuarios para ejecutar, para copiar, para distribuir y además modificar y distribuirlo de forma modificada, ¿no? Un programa informático de software es libre solamente si otorga a los usuarios todas las libertades de manera adecuada, ¿no? Suele estar disponible de forma gratuita o al precio de costo de la distribución a través de distintos medios, ¿no? Sin embargo, el software libre no necesariamente tiene que ser gratis. Por eso decíamos que no hay que aclarar más bien esta identificación respecto a el software libre como algo igual de los software gratis, porque incluso conservando la denominación esta de libre, pueden haber programas, softwares que se distribuyen de manera comercial. Y del mismo modo, el software gratis a la final acaba no siendo tan libre, porque como decíamos en un principio, los software no solamente son programas, sino todo lo que tiene que ver con su creación. Entonces no son libres porque no están a disposición los códigos fuentes que permiten modificarlos y distribuirlos de esa manera a los distintos programas, ¿no? Tampoco, bueno, hay que confundir el software libre con el software de dominio público. En general, todas las creaciones tienen, digamos, una patente que tarda algún tiempo en liberar a los productos, ¿no? Un software de dominio público significa que no se requiere de licencia, porque sus derechos de explotación son ya de toda la humanidad, porque pertenecen a todos por igual, digamos, ¿no? Porque cualquiera puede hacer uso de él. Entonces, el software libre sería aquel cuyos autores lo donan a la humanidad, o cuyos derechos de autor, como decíamos hace rato, han expirado, porque tienen un tiempo de duración. Si un autor condiciona de alguna manera, por más leve que sea, sus obras bajo una licencia, ya no debemos considerar a este software como un software de dominio público. De igual manera, las patentes se las impone en distintos tipos de productos, ¿no? Sean software, música, creaciones, diseños, en todo, ¿no? Entonces, es una manera, por eso decíamos que el tema de las multinacionales que de alguna forma u otra camuflada o explícita tratan de hacer suyos aquellos productos, ¿no?, y sacar ventaja o lucro de ellos. Vamos a seguir escuchando igual un par de audios más pequeñitos para darnos cuenta de que las licencias no están vinculadas solamente con los programas informáticos y la música, sino con muchas otras cosas. Entonces, Andrés. El mito mata. Se acaba la literatura. La gente intercambia libros digitales en internet. Los escritores ya no pueden vivir de su trabajo. Es que no se respetan los derechos de autor. Mata el mito. Escucha bien. De cada 30 dólares que se ganan por la venta de un libro, solo 3 van para quien lo escribió. Yo vendo mis libros por internet. Sale más barato, más gente los puede leer y el dinero me llega a mí sin intermediarios. Cultura libre. Derechos compartidos. El mito mata. No. Es mi idea original, ¿entienden? Yo inventé esa novela. Yo soy el autor. Mata el mito. Escucha bien. Había una vez un pueblo solitario, cubierto de mariposas amarillas. La negra lavandera sacudía las sábanas blancas al sol. Esta novela me recuerda a los cuentos de mi abuela. ¿Saben qué? Los escritores no inventan las cosas de la nada. Recogen historias, las recrean, les ponen su estilo, sí, pero la cultura es colectiva. Cultura libre. Derechos compartidos. Estamos conversando sobre lo que es una de las expresiones de la cultura libre, que es el software libre. Escuchábamos en el último audio la chica que decía, más bien se acordaba con el supuesto relato original de cualquier autor, novelista, lo que sea, de los cuentos de su abuela, ¿no? Entonces, la cultura va generándose recogiendo un montón de cosas del pasado, ¿no? Recogiendo, mezclando cosas. La música igual es un conjunto de creaciones que surgen a partir de la mezcla, ¿no? Yo soy de la opinión de que sobre aquellos que defienden la idea del don, de algo mágico que te inspira como autor, es así. Yo más bien pienso que no es así, ¿no? Que en este universo todo ya está creado. Lo único que nosotros como seres humanos hacemos, como seres que damos un sentido a esta realidad, lo único que hacemos es combinar esas cosas, ¿no? Por eso es que a veces las canciones no suenan tan parecidas. Parece que ya hemos escuchado alguna cosa y a veces le decimos, ve, un déjà vu. Pero bueno, debe ser por eso, ¿no? Porque estamos constantemente mezclando las cosas, mestizando, digamos, en otras palabras, ¿no? Bueno, ahora es necesario poder hablar un poco sobre los actores que participan en lo que sería la creación de la cultura libre. Parte importantísima de esos actores son los denominados hackers, ¿no? Generalmente los medios nos presentan la idea de los hackers como personas que son capaces, sobre todo, de entrar a sistemas informáticos y de burlar los sistemas de seguridad de bancos, de instituciones, así con intenciones de lucro o delictivos, ¿no? Entonces, el acumulado y la normalización de este imaginario ha llegado incluso hasta la definición de la Real Academia de Española de la Lengua, ¿no? Entonces, viendo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, hacker significa un pirata informático. Sin embargo, hay toda, profundizando en el tema, toda una cuestión muy distinta sobre lo que serían los hackers, ¿no? No son delincuentes, sino que son actores sociales que a través de su imaginación en comunidad desarrollan programas informáticos capaces de estudiarse, de distribuirse, de modificarse de acuerdo a las necesidades mismas de los usuarios, ¿no? Por lo tanto, también considerando que lo que mencionábamos en instantes anteriores, el tema de los monopolios que lucran a través de estas cosas que no están al alcance de todos, un hacker viene a, de alguna manera, jugar un papel político también, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de los conocidísimos Anonymous, ¿no? Con esa careta así media peculiar. Es uno de los símbolos, todos al menos habremos visto, o muchos habremos visto esto, y lo asociamos con piratas informáticos, con cosas así, ¿no? Pero Anonymous desde el 2008 viene realizando acciones de protesta a favor de la libertad de expresión, sobre todo, ¿no? Y también de la independencia del Internet y en contra de las distintas corporaciones, entre ellas una de las más apuntadas es la Scientology, que ofrece servicios informáticos, ¿no? Bajo este contexto, la cultura hacker transforma el desarrollo de la tecnología en un desarrollo de comunidades, porque la tecnología solita no es la que crea las comunidades, ¿no? Sino que la tecnología, de acuerdo a su aceptación social, vuelve o capta un espacio propio para seguir entretejiendo comunidades, ¿no? Y estas comunidades, bueno, han transitado a lo largo de las últimas 4 décadas para conservar las libertades en torno a al tema digital, sobre todo, ¿no? Prueba de esto es que surge el movimiento del software libre. Incluso, bueno, uno de los fundamentos de este movimiento es una cosa que se llama Manifiesto GNU, que se cuestionan, se hacen algunas objeciones a sentidos comunes que tienen que ver con la autoría y con la propiedad privada de estos productos. Entonces, entre los puntos que cuestionan o que rebaten más bien los argumentos están estos, por ejemplo, la idea de que nadie va a usar las cosas si son libres, porque eso significa que no se cuenta con ningún tipo de asistencia. O aquella otra idea también, que siempre hay que cobrar por los programas para pagar por el servicio de asistencia. De igual manera, hay otra idea también de que no se puede llegar a muchas personas sin publicidad, y para financiarla es necesario cobrar por los programas, ¿no? Otra de las ideas así que este manifiesto cuestiona es la de que no tiene sentido publicitar un programa que la gente puede obtener gratuitamente, ¿no? Parece que son parte del sentido común, pareciera que tiene lógica. Pero en este manifiesto, el movimiento hacker, el movimiento del software libre, expresa muy buenos argumentos. Lo pueden encontrar en el internet, le googlean como manifiesto GNU y están todos los puntos, ¿no? Uno de los que más me interesó fue el que tiene que ver con que no debería un programador poder pedir una recompensa para su creatividad. Es la pregunta y el argumento que en este manifiesto se expone es que extraer dinero de los usuarios de un programa, limitando su uso, es destructivo, porque las restricciones reducen la cantidad y las formas en que el programa puede ser usado. Esto también reduce además la cantidad de beneficios que la humanidad obtiene del programa. Cuando hay una elección deliberada de restringir, las consecuencias dañinas son también una destrucción deliberada. Otro de los argumentos también que me parecieron muy fuertes y que esta tarde les compartimos tiene que ver con la creatividad. En el manifiesto se plantea la pregunta de que si la gente no tiene derecho a controlar cómo se usa su creatividad, y el argumento que rebate esta idea es bien fuerte, ¿no? Es el siguiente, dice: las personas que han estudiado cuidadosamente el tema de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo los abogados, dicen que no existe un derecho intrínseco, un derecho de por sí, respecto a la propiedad intelectual. Los tipos de supuestos derechos de propiedad intelectual que reconoce el gobierno fueron creados mediante actos legislativos específicos, con fines específicos y que obedecían a intereses específicos. Ahí es cuando surge esto del copyright, ¿no? Que no existía en tiempos antiguos, cuando los autores frecuentemente copiaban extensivamente a otros autores en obras no de ficción. Y así hay un montón de cosas muy interesantes que nos encontramos en la investigación previa al programa de hoy. Hay una canción también muy interesante con la que nos vamos a despedir. No se olviden de escucharnos el día de mañana. Vamos a continuar conversando sobre este tema del software libre. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchos saludos a toda la gente que siempre nos sintoniza. No se despeguen de la programación de la radio de la Casa de la Cultura. Y les dejamos con un último audio pequeñito y una canción súper súper interesante, ¿no? Que tiene que ver con el tema del software libre. Entonces, gracias Andrés en los controles y nos vamos con esta canción. El mito mata. ¿Sabe para qué van a internet? A piratear libros. Vayan a la biblioteca, que ahí sí pueden consultar. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué vamos a hacer con estos chicos y chicas virtuales? Mata el mito. Escucha bien, los libros son caros. Los leen quienes tienen paciencia para esperar su turno en las bibliotecas. Y hasta prohíben hacer fotocopias. En mi universidad ya se publican libros e investigaciones con licencias libres. Yo tengo en internet la biblioteca más grande del mundo. Cultura libre, derechos compartidos. Y comparte el software en libertad. Hacker lucha para ser libre. Únete y comparte el software. Hay que luchar. Hacker vive para ser libre. Viendo malo y esclavista. Dinero nada. Hacker vive. Triste verdad. Impotentes. Ya no podrás ayudar a tus amigos. Ojos rojos, muchos ojos, programando las cabezas. Viendo las fronteras, levantando las banderas. Ojos rojos, muchos ojos, el imperio se diluye. Tras sus luces y su miedo se opaca. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura.